Ciudad de Caracas, el lechero Fenelón, en la ciudad de Caracas se ha vuelto muy dormilón. Tiene que ordeñar la vaca y se ha vuelto muy dormilón. Tiene que ordeñar la vaca. Dole apuro la señora Guanavera, echa la leche en el cubo y no la botes afuera, echa la leche en el cubo y no la botes afuera. Lechería ha buscado otro lechero, la dueña de la lechería ha buscado otro lechero porque se siempre quería echar la leche en el suelo, porque se siempre quería echar la leche en el suelo. Dole apuro la señora Guanavera, echa la leche en el cubo y no la botes afuera, echa la leche en el cubo y no la botes afuera. Thank you.